Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito, la voz pasiva. Estará terminado para el martes como muy tarde. It will be finished by Tuesday. Se van a llevar las plantas a la otra oficina. The plants are going to be taken to the other office. Something needs doing. Creo que hace falta lavar tu coche, está realmente asqueroso. I think your car needs washing, it's absolutely filthy. Vocabulario. Primero le robaron su bastón, después intentaron dispararle con una flecha. First they stole his walking stick, then they tried to shoot him with an arrow. ¿Estás seguro de que a los renacuajos les gusta el repollo? Are you sure that tadpoles like cabbage? Verbos irregulares. La tomé por la hermana de su madre, pero me perdonó. I mistook her for her mother's sister, but she forgave me. Phrasal verb. ¿Por qué estás siempre incitando a tu hermano a hacer travesuras? Why are you always egging your brother on to do naughty things? To make the most of. Aprovecha al máximo a este nuevo profesor. Solo estará aquí durante 3 semanas. Make the most of this new teacher. He'll only be here for 3 weeks. Excesos y carencias. La mayoría de las economías africanas están subdesarrolladas. Most African economies are underdeveloped. Números. Did you read that article about Imelda Marcos last week? Apparently she owns 3,000 to 4,000 pairs of shoes. ¿Cuántos pares de zapatos tiene Imelda Marcos aproximadamente? Unos 3,000 o 4,000. Good.